El Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presenta Voces desde el aire. Promover derechos, cuidar proyectos de vida. A 20 años de la sanción de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, proponemos una mirada desde nuestras carreras sobre los derechos al juego y la recreación, la educación y la comunicación. En este episodio, comunicación social orientada al desarrollo local. Como estudiante de la carrera de comunicación social, nos preguntamos, ¿desde dónde hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la comunicación? La formación en la carrera implica, entre muchas cosas, conocer las leyes sobre las cuales un comunicador puede desarrollar su tarea. La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es parte de ese marco teórico que un profesional en el área debe conocer y poner en práctica. A partir del 2005, con la Ley Nacional de Protección Integral número 26.061, Argentina se compromete como Estado a efectivizar los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta ley cambia algo fundamental. Los niños, niñas y adolescentes dejan de ser objeto de la supervisión y control de los adultos y los estados para convertirse en sujetos de derecho. Me aburro. Bajo este nuevo paradigma, el Estado y las diferentes instituciones sociales, entre ellas los medios de comunicación, deben propiciar un entorno protector de los niños, niñas y adolescentes, donde sus derechos sean respetados y garantizados. ¡El niño que lo sabe todo! Un caso paradigmático en este contexto es el de Paca Paca. Nacido en 2010, un año después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el canal se convirtió rápidamente en un ejemplo de cómo llevar adelante la comunicación tomando a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, respetando sus voces y su manera de ver el mundo. Se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? ¿Y si dejamos que los chicos nos cuenten? Los derechos humanos son iguales para todos. Pero como la niñez es una etapa de la vida que necesita de una protección especial, son necesarios derechos particulares que garanticen el cuidado de chicos y chicas. Los chicos y chicas no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad, sino que son seres humanos titulares de sus propios derechos. Los derechos del niño nos protegen desde que nacemos hasta los 18 años. El primer paso para defenderlos es conocerlos. Le preguntamos a Mariano del Carril, docente de Derecho a la Comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación viene a tomar, digamos, todas estas pautas de protección a la infancia y las adolescencias y a darle un reconocimiento dentro del ámbito de medios de comunicación. ¿Hubo alguna política pública que reflejase esta mirada en los medios? Una política pública de los gobiernos del kirchnerismo, básicamente, se plasmó en productos como Canal Encuentro, Paca Paca, que más allá del prime time que daba alguien como Zamba, que es un hitazo, tenían una programación que interpelaba desde un lugar distinto al del mercado o de las grandes corporaciones y la mirada de niños y niñas como sujetos de derecho. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Pascual Caliccio, docente del Taller de Actualización en el Área de Comunicación, y que trabajó en la Defensoría del Público, nos cuenta cuál es la situación actual en caso de querer denunciar una infracción a los derechos de las infancias. Vas al ENACOM, no te va a atender nadie, vas a... Bueno, la Defensoría del Pueblo está acéfala hace años. Solo queda la Defensoría del Niño, que hay que ver qué pasa también porque tenía que renovar autoridades. Entonces yo creo que lo que hay es una gran indefección que hace que me parece que es muy importante el rol de los docentes, el rol de la familia, el rol de las organizaciones sociales para de alguna manera poder contener esos ataques, poder defender a los chicos que estén en riesgo. Y poder cumplir ese rol que antes cumplían algunas organizaciones del Estado. Le preguntamos a Marina Cocos, docente de Prácticas 1, ¿cómo vivió en su experiencia profesional esa indefensión trabajando en un hogar de niñas que sufrían violencia intrafamiliar? Y la experiencia que tengo con respecto a los derechos del niño en ese momento, la verdad no es muy buena. Los derechos del niño se ven permanentemente vulnerados. De hecho, lo que nos sucedía era que a lo mejor si hacíamos una denuncia por violencia, se actuaba primero de una manera lenta. Entonces, hasta que se actuaba, a lo mejor pasaba tiempo en el medio, la familia se enteraba, retiraban a la arena del hogar, no la veíamos más y no teníamos más contacto para saber qué estaba sucediendo. ¿Qué rol podría cumplir un comunicador en ese contexto? Mi rol ahí desde lo que era la comunicación siempre fue el tratar de solucionar las cosas conociendo el ámbito en donde trabajaba, porque esto es importante siempre, saber con quién trabajas, como para llevar los procedimientos adelante de una manera sana. Entonces, bueno, digo, a lo mejor había alguna solución desde nuestro lugar, siempre conociendo con quién trabajas y como comunicador nosotros tenemos la herramienta primero de leer críticamente ciertas situaciones. Segundo, de poder comunicar las cosas de determinada manera. Y tercero, de poder trabajar en red. Entonces, si a vos se te escapa porque es un tema que no conocés, bueno, pedir ayuda a determinada ONG, a determinado lugar de trabajo social, como para trabajar en conjunto y conociendo de nuevo, haciendo el diagnóstico, planificando y demás, para llegar a un objetivo, en este caso, que era que las nenas no sufrieran más violencia intrafamiliar y que cuando la sufrieran tuviéramos un mecanismo como para que saliera lo mejor posible, es trabajar desde ese lado. Todas las infancias, todos los derechos. Feliz día todos los días. Llegamos así al momento de plantear espacios de trabajo, lugares donde se pueda, como comunicadores, intervenir para cambiar una realidad desfavorable a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pascual Caliccio. Yo creo que en el contexto es central los ámbitos de formación, como el STRIL en el caso de comunicación, las carreras de periodismo, las escuelas de periodismo deportivo. Es fundamental hoy en discutir algo que, por ejemplo, no se discute, los códigos de ética, los códigos deontológicos, cuál es el rol del periodista, cuáles son las responsabilidades sociales que tenemos. Mariano del Carril, sobre los espacios educativos y culturales. Primero, a visibilizar las problemáticas que atraviesan las infancias en este momento, que son muchas en este país, pero después promoviendo contenidos y acceso a determinados programas tengan que ver con lo educativo, lo cultural, la producción nacional y local. Defender esos espacios o la intención de esos espacios me parece que es el mayor aporte que se puede hacer desde la comunicación. Decime, ¿qué es tener derecho para vos? Tener derecho es poder ir a la escuela. ¿Qué es tener derecho? A jugar y a no trabajar. Poder elegir. Para mí tener derecho es jugar a la pelota. Para mí tener derecho es salir a correr y jugar. Belén Rivas es una egresada del ISTLIR que actualmente realiza tareas docentes como tallerista de radio y espacios multimediales. Mi experiencia en talleres de radio y taller de expresión multimedial me han mostrado a través del tiempo y de la experiencia que son espacios donde los chicos y las chicas, de nivel secundario estoy hablando, lo aprovechan mucho porque encuentran una cuestión lúdica y también una cuestión expresiva. Y lo que se apuntan en estos talleres también es en poder enfocarnos en esta figura no solo de consumidor y un consumidor o consumidora crítica, sino también en productor, ¿no? En poder producir, expresar contenido. Resulta interesante el trabajo de Belén sobre identidades digitales, un lugar donde hoy se plantean muchos de los problemas que afectan a las niñeces. Y donde también ahí tenemos en este territorio digital que hablar sobre los derechos digitales y los deberes digitales. También poner en juego la importancia de la libertad de expresión, pero también el derecho que tienen los chicos y las chicas a la privacidad, a sus datos personales, a controlar a quienes acceden a sus cuentas. Todos estos nuevos temas que están surgiendo a partir de la virtualidad, como por ejemplo también los discursos de odio, son sin duda temas que hacen a la comunicación actual, también pensándolo como nuevas maneras de comunicarnos y la relación que tenemos con estos dispositivos y qué sentido van creando en nosotros estas nuevas plataformas y maneras de comunicarnos, estas nuevas maneras de opinar, de mostrarnos, de construir identidad. ¿Se abordan estos temas en la carrera de comunicación? Pascual Calicchio. Quizá no seamos la carrera de comunicación la que más aborde estos temas, pero sí me parece que hay una mirada común de que las niñeces, las infancias, las adolescencias es algo que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que trabajar con ellos, que hay que darle voz también, porque a veces hay una confusión de que los niños no pueden opinar, o las niñas no pueden opinar en los medios. Si un niño quiere contar algo, debe poder hacerlo. Si los chicos de los colegios toman un colegio y quieren contar por qué están tomando un colegio, tienen que poder hacerlo. Me parece que hay a veces una confusión con eso. Digamos, los niños, las niñas, las adolescentes tienen que tener voz, hay que darle ese lugar. Y creo que acá en el ISTLIR, bueno, hay muchas experiencias, sobre todo en las prácticas y eso, en que eso sucede. ¿Qué derecho agregarías a los que ya conoces? Derecho a que las vacaciones de invierno sean más largas. Derecho a ir al cine, a la comunicación, al teatro. El derecho de plantar flores. Derecho a ser libres. Derecho a ir a la plaza cuando quiera. Entonces, para finalizar, ¿dónde debe estar el trabajo del comunicador para ocupar un rol en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Marina Cocos nos da su perspectiva. En lo personal, primero investigar sobre el tema y segundo, pararse desde el campo. Te digo, los derechos están escritos, hay leyes, todo muy lindo, pero después en la práctica, no suceden esas cosas. Entonces, como comunicador, no solamente quedarte con la investigación, con la búsqueda de información y demás, como para después, porque va a haber un comunicador que hace, lo transmite, lo informa, sino ir al campo, trabajarlo, vivenciarlo, y ahí sí poder comunicar cómo son verdaderamente las cosas. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se cumplan. Tenemos las mismas leyes, la misma constitución, pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol, pinchamos la misma papa con el mismo Este podcast forma parte de las actividades que se desarrollan en el taller de Radio 2, coordinado por el profesor Sebastián Calderón. Agradecemos a Radio UTE por el espacio y a la operación técnica de Claudio Canullán. Producido por Laura Orio, Luciano Facio y Juan Mirabal.